Ahí está también el maestro Juan Luis Guerra, inspiración, no solamente para los dominicanos, sino para todos los latinoamericanos. Ya es conocida su espiritualidad. Ojalá que llueva. Y hasta en eso se ha mostrado bastante respetuoso, ¿no? Entendiendo que sus canciones son dedicadas a la vida, a la esperanza, al amor. A pesar de que muchos aseguren que son canciones de movimiento cristiano por sus creencias religiosas, si bien duda, canciones como pueden ser Las Avispas, Ojalá Llueva Café en el Campo o En el Cielo No Hay Hospital, son canciones que pueden respetar esta creencia, pero que sencillamente son eso, un homenaje a la vida y a la esperanza, y que siguen manteniendo ritmos muy movidos que van más allá de la letra. ¿Y dónde me dejas el Niágara en bicicleta? El Niágara en bicicleta. Bueno, muchas canciones, ¿eh? La verdad es que no alcanzaríamos en este espacio a dar cuenta de todo lo que hay que decir del maestro Juan Luis Guerra. ¡Feliz cumpleaños! Que llueva. Seguimos en el Café Mañanero, lo hacemos ya con nuestros segmentos. Vamos a repasar la prensa latinoamericana, pero también, por supuesto, la prensa española. Pero lo hacemos antes a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Recuerden, es un restaurante donde vamos a encontrar rica gastronomía latinoamericana, especialmente de Brasil y Ecuador. Cerca al Estadio Mestalla, Metro Aragón. Restaurante Yacaré. Los lunes se toman un descanso, pero el martes regresan con todo su sabor. ¡Qué bien! Restaurante Yacaré. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Vamos a repasar los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Empezamos con el diario El País de España, que destaca en su portada la reforma de la ley Mordaza se atasca por las devoluciones en caliente. Interior y Podemos discrepan sobre el rechazo de extranjeros en frontera. Más titulares. Europa renueva su arsenal fiscal para la recuperación. Por su parte, el diario El Mundo titula: Sánchez quiere imponer los indultos contra la opinión del 61% de los españoles. Entre otras de las noticias políticas, tras la pancarta de Zapatero con la LOU, el prestigio de Irak al 8M es el orgullo de la Vuelta de Colón que están preparando partidos como el PP. Hasta el 30 de septiembre, las empresas y trabajadores podrán pactar las jubilaciones anticipadas con respecto a la nueva ley de pensiones, mientras que en el coronavirus la cuenta atrás para la siguiente meta en España es que se cumpla para finales del mes de junio 5 millones de inmunizados. Vamos ahora con la actualidad latinoamericana. Estamos hablando de los principales periódicos. La actualidad de América Latina. Empezamos el repaso de la prensa latinoamericana con el diario El Tiempo de Colombia, que destaca hoy en su portada los puntos claves de la reforma de la policía que anunció el gobierno. Enfoque en derechos humanos y una reestructuración del Ministerio de Defensa son algunos cambios que vienen. Siguiendo con más noticias, el plan para mandar menos residuos a Doña Juana. Es un río contaminado en Bogotá. Más titulares. Gobierno dice que Comité del Paro suspendió unilateralmente la negociación. Comité del Paro evalúa la continuidad de las conversaciones. Casos reportados de COVID-19 crecieron 24% esta semana. La situación de la pandemia en el país. Por su parte, el diario chileno El Mercurio da su fotografía de portada a los resultados electorales en Perú. Los primeros resultados oficiales dan esta madrugada un 52.9% para Keiko Fujimori y un 47.09% a Pedro Castillo. Entre otras de las noticias, alumnos que se conectaron a clases online llevan al menos un mes de retraso respecto a sus compañeros, mientras que se busca que el Tribunal Supremo podría enviar a ministros de San Miguel a Santiago por recarga de trabajo. Vamos ahora con el diario El Clarín de Argentina. También destaca en su portada: pelea voto a voto Keiko Fujimori y la izquierda por la presidencia del Perú. Fotografía de portada. En Misiones se impuso el Frente Oficialista y el kirchnerismo quedó tercero. Habla de unas elecciones regionales. Y no hay ley para regular a 40.000 embriones congelados. Vaya complicación. Un titular más. Argentina jugará la Copa América, pero viajará antes de cada partido. Por su parte, el diario peruano El Comercio titula que con el resultado oficial del 75% de las actas escrutadas, Keiko Fujimori avanza con un 52.27% frente al 47.7% de Pedro Castillo. Esto con respecto a la segunda vuelta presidencial que se está llevando a cabo en este momento en el balotaje peruano, mientras que Patricia Juárez establece que hay que esperar con mucha prudencia y cautela por parte de los candidatos ante su público. Vamos ahora con el diario La Hora, precisamente, de Ecuador. Hospitalizaciones por COVID-19 bajan en Quito. Cifra de pacientes que esperan cama en UCI pasó de 128 a 71 desde abril. El exceso de muertes se redujo de 108 a 98%. Por su parte, la prensa de Nicaragua, el diario de todos los nicaragüenses, está en su fotografía de portada que los precandidatos presidenciales anuncian que no piensan abandonar la lucha contra Ortega y se solidarizan con Cristina Chamorro, quien fue inhabilitada políticamente por parte del régimen orteguista en un nuevo mapeo en el medio del peor momento de la pandemia de la COVID-19 en Nicaragua. El diario El Mundo de Bolivia titula: anuncian demandas penales contra organizadores de fiestas por riesgo de contagios. Productores van a bloqueos de 48 horas en Santa Cruz, concretamente. Por su parte, el portal de El Nacional de Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro, reportó 1.424 nuevos casos de coronavirus y 11 fallecidos en las últimas 24 horas, mientras que en internacionales, el primer resultado en Perú con el 75% de las actas escrutadas da a Keiko Fujimori como posible ganadora ante el empate técnico que se había presentado frente al socialista Pedro Castillo. En entretenimiento, crea polémica el cantante Guillermo Dávila respecto a un posible hijo no reconocido del cantante que viviría en los Estados Unidos. El diario El Universal de México titula: desconocen 10 estados en condiciones de escuelas. Se refiere concretamente a los escrutinios que se están desarrollando también, unas elecciones legislativas regionales. Bueno, también se renueva el Senado. Pasamos también a conocer los titulares del diario de la República Dominicana, El Caribe. Destaca en su portada: el gobierno asume deuda de República Dominicana, 2.780 millones de pesos dominicanos para evitar alza en combustibles. Bueno, son los titulares de los principales periódicos. Pero también destaca que más de 5 millones se han vacunado contra el COVID-19. Vamos a dar cuenta rápidamente, Carlos Angulo, también los titulares de los principales periódicos en lo que tiene que ver con deportes, a ver qué nos dice la prensa deportiva. Ha terminado la liga, pero la actividad deportiva continúa. Tenemos partidos de selección. Comienza la Eurocopa. El COVID también está haciendo su tarea. Y en el diario Marca precisamente destaca hoy en su portada: Busquets da positivo. Esto no empieza bien, dice en su titular más importante el diario Marca, el diario de mayor circulación nacional en el ámbito deportivo. Por su otra parte, el AS titula en la fotografía de portada que el PSG a Mbappé, que si espera decidir al fichaje antes de la Eurocopa, será mayor beneficioso para él. Esto con respecto a los rumores de que el jugador podría estar pensando en marcharse al Real Madrid. En el boxeo, Mayweather juega y se divierte y gana dinero, pero no crea un espectáculo frente a Logan Paul. Pero es un comentario, ¿verdad, Carlos Angulo? Lo que hemos visto esta madrugada entre Mayweather y un youtuber. Esto que se le ha vendido a muchos como boxeo. Esto no es boxeo. Ya la cosa se venía deteriorando cuando Mayweather peleó con McGregor, que pertenece a la UFC. Bueno, y ahora ha llegado hasta el extremo de pelear con un youtuber. No me atrevo ni a preguntarte cómo quedó la cosa. Dicen que fue un empate técnico, sencillamente para los que decidieron pagar por ver el encuentro. Vieron durante 30 minutos cómo Logan Paul abrazaba a Mayweather en el cuadrilátero. Es decir, se dedicó a abrazar a Mayweather. Se dedicó a abrazarlo y a mantenerlo contra las cuerdas mientras Mayweather trataba de hacer un esfuerzo por golpearlo en la parte baja del costado, pero sin mayor, más que nada, llegaron a unos 6 rounds y se declaró un empate técnico en el momento. Recordemos que por esta demostración paupérrima, Mayweather ganó nada más y nada menos que $100 millones. $100 millones. Esto no lo ganaba ni Mike Tyson en sus mejores tiempos. Bueno, según se mire, yo no sé si ha servido esto para fomentar el boxeo, pero a quien se le venda como boxeo, esto no es boxeo, ¿no? Solamente tenían los guantes puestos y salieron al ring como un combate de boxeo, pero esto no es boxeo, de verdad, ¿eh? Entre otro de los titulares, el portal de Super del Deporte titula: Busquets da positivo en COVID y toda la selección española se encuentra aislada a una semana de empezar la Eurocopa. El diario Mundo Deportivo titula: Salidas y rebajas. Se habla de los jugadores que están en la rampa de salida para el Barcelona. Tras 3 fichajes cerrados, el Barça afronta esta semana, aligerar la plantilla, recortar salarios. Sergi Roberto, Umtiti, Lenglet y Junior tienen un pie fuera ya del Barcelona. Bien, vamos a una breve pausa y de vuelta estaremos con el avance de Latino Deportes que nos trae Adolfo Jiménez del Río. Ya regresamos. Da a conocer tu empresa. Miles de oyentes conocerán tus productos o servicios. Sé parte de un medio masivo. Sé parte del éxito. Sé parte de Latinos FM. Contacta al 633-144-912. 633-144-912. ¿Quieres reformar tu cocina, baño, local comercial? Reformas Low Cost. Comunícate al WhatsApp 643-779597. Fontanería, electricidad, albañilería, ventanas y puertas aluminio al mejor precio. Reformas Low Cost. WhatsApp 643-779597. Calidad y precio. Presupuestos sin compromiso. 643-779597. En Latinos Televisión, seguimos a tu lado. Disfruta de nuestra programación a través del canal 35. Resintoniza tu tele. Es muy sencillo. Solo son 3 pasos. Pulsa el botón menú de tu mando. Elige la opción antena y dale guardado manual. Ubica en el recuadro canal el número 35. ¡Y listo! Ya tienes en tu pantalla Latinos Televisión. En su frecuencia canal 35. En el 2021, más y mejor programación. Especialmente para ti. Emigrar a otro país es un reto para cualquier persona. Abogada Carolina Pérez, trámites de extranjería, expertos en migraciones, déjanos hacerlo por ti. Requisitos legales, asesoría laboral, trámites ante la DGT. Llevar a cabo estas diligencias pueden resultar muy complicadas y estresantes. Te recomendamos que busques un buen experto. Te atenderemos de forma rápida y con total confidencialidad. Abogada Carolina Pérez, Avenida Pío 12, Escalera 5, primer piso, Puerta 1, teléfono 633-845-052. Tropicalísima, en tiempo de restricciones, te da más. En ensaladas de frutas, paga 2 y lleva 3. Descuentos especiales por recoger tus pedidos en el local. Además, domicilios gratis desde 10 euros. 633-902-552. Variedad de ensaladas de frutas, platos calientes, arepas, empanadas, hamburguesas de la casa y menú de lunes a viernes. Tropicalísima, los primeros en ensaladas de frutas. Domicilios y recogida, 633-902-552. De 12 del día a 10 de la noche. Avenida Reino de Valencia 73. Tropicalísima. El placer de la fruta. La cafetería de masa y migas, con el sabor de la mejor panadería de Valencia. Podrás disfrutar del auténtico sándwich de pernil, salchipapas, bolones de verde, zumos naturales, además deliciosos desayunos, almuerzos y menú diario. La cafetería de masa y migas, ubicados en la calle Márquez de Montortal 40, frente a la panadería Masa y Migas. Este verano disfruta de un delicioso helado con el más puro sabor artesanal. Heladería y Horchatería Hooker, en la calle San Valeriano 26, Torrente. Heladería y Horchatería Hooker, para disfrutar con los amigos y en familia. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Estamos escuchando a Tony Vega, la canción se titula Esa Mujer. Bueno, Tony Vega es noticia porque ha anunciado que va a grabar una canción junto a Emi Gutiérrez. Es una salsera peruana. Últimamente la gente del Perú se está activando mucho con el tema de la salsa. Notos muy activos, sobre todo gente joven. Y artistas veteranos como Tony Vega le están ofreciendo todo el respaldo a estos nuevos talentos. Muy bien. Por más que llores, que ruegues, no pienso romper mi atadura. Esa mujer que tú ofendes tan fácil limpió mis heridas, volvió a levantarme del suelo donde tú me dejaste. Esta me parece la canción más hermosa de Tony Vega. Y mira que tiene muchos éxitos, por ejemplo, Aparentemente. Son muchas las canciones que podemos citar del maestro Tony Vega. Hace ya algún tiempo lo entrevistamos aquí en el Café Mañanero, nos habló de su biografía. Bueno, son de esos diálogos maravillosos que tenemos en este espacio con los artistas latinoamericanos. Y también de otras partes del mundo. Estuvo celebrando este fin de semana, este domingo, el Día de África, Carlos Angulo, aquí en el barrio Oriol. Es una programación además muy alegre. Efectivamente, como tuvimos el viernes pasado un invitado por parte de la representación africana, el día de ayer de manera diferida, porque ya el Día de África se celebró hace dos semanas, pero el día de ayer tuvo un acto aquí en la Plaza de la Ermita del barrio de Oriols, el Día de África por parte de la Asociación Africana que se encuentra aquí en la Comunidad Valenciana, para conmemorar un poco acerca de la historia y la cultura de los distintos países africanos, al igual que la importancia de la presencia de esta comunidad aquí en España. Debo decir, Carlos, que luego de la entrevista con Mohamed, no recuerdo el apellido, pero sí que sé, uno de los voceros de la Confederación de asociaciones de inmigrantes africanos, que entre otras cosas, y un gesto muy bonito para este acto, también recibió la colaboración de otros colectivos de inmigrantes de América Latina y de otras partes del mundo, y por supuesto también de la sociedad valenciana. Luego de esa entrevista, sin que estuviera en nuestros planes, pasamos por la Casa de África en el barrio Torrefiel, en el sector Torrefiel. Y es triste decirlo, pero encontramos ahí unas frases de gente racista. Mensajes de odio. Eran mensajes de odio que grafiteaban la casa de la Asociación Africana de la Comunidad Valenciana, en el que el típico de mensajes de personas intolerantes. Sí. Dicen que la pared y la muralla es el papel del canalla, ¿no? Ahí pintaban las paredes de la casa de África en una demostración de bajeza. Ridículo de verdad que todavía en pleno siglo XXI alguien esté pidiendo que salgan los extranjeros del país. Gente que no conoce la historia. Esto lo hacen producto de la ignorancia. Deberían dedicarse un poco a repasar la historia para que se den cuenta quiénes somos. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Dónde estamos? ¿Qué tanto? ¿Por qué la gente cree que nació aquí, creció aquí, ha sido toda la vida aquí? No, no, no. La humanidad ha estado marcada por migraciones, por civilizaciones que se van de un lado a otro, ¿eh?, en el marco de un instinto de supervivencia. Pero hay gente que le cuesta entender esto. No lo sabe, es producto de la ignorancia. La ignorancia es perversa y es la madre de todos los males. Y se ve que mucha gente todavía lo que tiene en su cabeza, aunque tiene la oportunidad de ser otras cosas o tener otras cosas en su cabeza, lo único que tiene es ignorancia. Mensajes racistas, mensajes discriminatorios, mensajes estúpidos que deberían ser investigados. Las autoridades deben tomar nota sobre estos casos que no se pueden permitir. Quiero hacer claridad también de que en ningún momento representan el pensamiento colectivo de la sociedad valenciana. Son unos reductos que todavía quedan, no sé de qué época. Gracias por acompañarnos. Escuchen el Café Mañanero. Vamos inmediatamente a dar cuenta del avance de Latino Deportes que trae por aquí Adolfo Jiménez del Río. Latino Deporte, que le presentamos el nombre del restaurante Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Recuerden que es un lugar donde vamos a encontrar siempre gastronomía colombiana aquí en Valencia, desde las 9 de la mañana y hasta las 10 o 11 de la noche. Bueno, ya se ha ido normalizando el horario en los restaurantes. Nos alegra de verdad que poco a poco estemos recuperando la normalidad. El avance de Latino Deportes en el Café Mañanero, a nombre entonces de Patacón Tostado. Más información de su carta y de todo el servicio en la página web patacontostado.com. Adolfo Jiménez del Río, que nos trae a esta hora la información deportiva. El avance de Latino Deportes. Comencemos con la noticia bomba en el día de ayer, y es que Sergio Busquets ha quedado por fuera de la selección española y quizá se pueda perder la Eurocopa. Continuamos con el Criterium Dauphiné, donde Richie Porte fue el campeón de esta competición, pero las sensaciones de Miguel Ángel López y del equipo Movistar han sido muy buenas con miras al Tour de Francia. Y Roger Federer, que ha sido otro noticieronón en el día de ayer y en el mundo del tenis, porque abandona el Roland Garros, según él, para cuidarse las rodillas. Y la Fórmula 1, que también estuvo de infarto en el día de ayer, porque vimos impresionantes sucesos, quizá hasta inesperados, como la estrellada violenta de Verstappen, el líder de la competición, y la victoria del mexicano Sergio Pérez. Y Alemania, que se ha coronado campeona de la Sub-21, venciendo a Portugal 1-0. Y en el Roland Garros ya están preparados la pareja número uno del mundo, Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, para llegar a los cuartos de final. Y los partidos de hoy de Rafa Nadal y Novak Djokovic son la atracción. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Bueno, muy comentada en las redes sociales la victoria de Checo Pérez en la Fórmula 1. Son temas que no pasan inadvertidos. La verdad es que México se hace sentir en este sentido. Pero aparte de eso, también tenemos en acción las eliminatorias suramericanas, ya en lo que fue la fecha número 7. Hay que decir, recordar que la fecha número 5 y 6 no se celebró debido a la pandemia. Tenemos dos fechas de estas 7 que se contabilizan. No se jugaron. El caso es que los partidos del viernes y el sábado nos dejaron pues victorias de partidos del jueves y viernes nos dejaron victorias. Por ejemplo, en el caso de Brasil, victoria sobre Ecuador 2-0, sí. Y recordemos que Colombia se impuso ante Perú 0-3, que Bolivia ganó su primer partido 3-1 ante Venezuela. Venezuela que hace buenos partidos a los grandes, a Brasil, a Argentina y a Paraguay, a Uruguay, por ejemplo. Pero luego, bueno, en estos bajones, bueno, también es cierto que cuando se juega en La Paz, no sé, factor psicológico, aunque también es real, ¿verdad? No es igual jugar en la altura que jugar en condiciones de pronto que estamos más acostumbrados, ¿no? A unos niveles sobre el nivel del mar mucho más normales. Y cayó Venezuela goleada en La Paz 3-1. Argentina y Chile se fueron de empate, al igual que Uruguay y Paraguay, ¿no? Y así las cosas. La tabla de clasificación la encabeza Brasil. Brasil, camino a Qatar 2022 a paso firme. Le sigue precisamente Argentina en la tabla de clasificación y Ecuador, pese al tropiezo, mantiene la tercera posición. Hay 9 puntos. Argentina tiene 11, Brasil 15. Y a partir de ahí, pues, el resto. ¿No? Peleándose codo a codo. Chile séptimo, Colombia en la sexta posición, Uruguay en la quinta posición, Paraguay en la cuarta posición. Y ya mañana tenemos una nueva jornada de eliminatorias. Más partidos. Tenemos a una Venezuela que va a enfrentar a Argentina. ¿Me corrige Carlos Angulo? Sí. Venezuela-Argentina, correcto. Uruguay. La cita con Uruguay. Sí. Todo esto lo voy diciendo aquí de memoria. No. Pese a que tenemos la posibilidad de anotar tantas cosas. Bueno, el caso es que Ecuador se va a medir a Perú. Buen partido. Buen partido, porque siempre Perú le hace buenos partidos a Ecuador. Colombia se va a enfrentar a Argentina en Barranquilla. Sí, Colombia-Argentina en Barranquilla. Buen partido, entre otras cosas. Llama poderosamente la atención de que este partido va a tener público en las gradas. Regresa al público a las gradas del Estadio Metropolitano de Barranquilla. Bueno, es un partido muy interesante. En otro duelo, bastante bonito, se va a enfrentar Chile y Uruguay. Y el otro partido, Bolivia-Brasil. También le ha dado sus sustos Bolivia-Brasil ahí en la altura. Bueno, son los partidos que tenemos entonces para este martes en las eliminatorias suramericanas. Bueno, se presentó un lío a propósito en Suramérica porque la selección de Brasil no estaba de acuerdo con jugar la Copa América, que se va a jugar, entre otras cosas, en Brasil. Porque es una eliminatoria que recordemos, es un torneo que se iba a realizar en Argentina y Colombia. Luego, a raíz de la pandemia, Colombia pidió que se aplazara el evento y la Conmebol lo que dijo fue, que solamente la haga Argentina. Luego, Argentina tampoco pudo porque tenía también los casos de COVID batiendo récord. De tal manera que Brasil la cogió, pero en un hecho donde jugó un rol muy importante el presidente del país, Jair Bolsonaro, presidente populista, que le viene muy bien el fútbol para llegar a muchos simpatizantes, para lavar su imagen. Y la verdad es que en el fútbol quedó una sensación un poco extraña. A los futbolistas no les pareció bien cómo metió la mano el gobierno, la política. Y amenazaban con no jugar la Copa América. Había esa sensación, ¿no? El caso es que parece que las cosas se han ido dialogando. Y bueno, en cuestión de nada, la próxima semana empieza ya la Copa América, ¿no? Efectivamente, la Copa América y la Eurocopa son las dos competiciones internacionales que se llevarán a cabo. Esto ya lo hemos comentado anteriormente. Por primera vez de forma consecutiva. las selecciones suramericanas van a tener a cabo la Copa América, mientras que aquí el continente europeo, el viejo continente, se enfrentará en la Eurocopa en estos torneos que recordemos que la Eurocopa era para celebrarse el año pasado y la Copa América este año, que es debido a la pandemia que las selecciones internacionales se han puesto de acuerdo y se celebrarán exactamente en las mismas fechas. Va a haber mucho fútbol a partir dentro de una semana. Bueno, esto lo tomamos como el tema de conversación aquí en el Café Mañanero. Vamos inmediatamente con las tendencias en las redes sociales. Lo que se dice en los medios y redes sociales en el Café Mañanero, tema de conversación. Tendencias en las redes sociales. Carlo Angulo. Antes de iniciar, Jorge, quisiera aclarar ciertas cosas con respecto a las tendencias en las redes sociales, y es que bien sabemos que por lo general parte de la prensa española, aquí en el país donde residimos en este momento, es famosa en algunos casos porque los periódicos o los diarios pueden tener ciertas tendencias e ideologías políticas. Sí. Tal es el caso del diario OK Diario, el diario digital, al igual que el portal web de Periodistas Web, en el cual se ha hecho viral un titular de ellos en el que establecen que Íñigo Errejón pateó a un hombre de 67 años que padecía cáncer de colon la noche de ayer, y el hombre en este momento se encuentra siendo operado por parte de una hernia. Esta es una, el nombre de Íñigo Errejón está siendo tendencia a nivel nacional en toda España, es uno de los nombres más comentados respecto a esta... a este titular que publican el OK Diario y la página de Periodista Íñigo, Digital. Íñigo Errejón. Íñigo Errejón. Pateó a un hombre. A un hombre de 67 años. Y no hay más información. Luego de que este hombre al parecer le estaba pidiendo una selfie en la calle, Íñigo Errejón en ese momento se encontraba abarrotado de gente y le estableció un tajo de que a estas horas yo no estoy trabajando, es parte de lo que dice el titular. Y lo cierto es que en este momento uno de los líderes de la izquierda en España está siendo comentado por los usuarios de las redes sociales debido a este titular que se puede encontrar en la web del OK Diario. Entre otros de los nombres más comentados está siendo Perú, en efectivamente ya gracias a las elecciones que se están llevando a cabo entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo, en el que en este momento Keiko Fujimori se alza como la posible ganadora o la ganadora virtual con 52.9% frente al 47.2% de Pedro Castillo con el 75% de las actas escrutadas. Entre otro de los nombres, Kamala Harris en la política también está haciendo tendencia con la llegada a Guatemala por parte de la visita de la vicepresidenta de los Estados Unidos. Es tendencia ya que ya ingresó a Guatemala, ha llegado para presentar una nueva agenda que pueda ayudar a la relación que tienen ambos países entre Estados Unidos y el país centroamericano. Entre las tendencias del día nos encontramos con el nombre, el hashtag Feliz Lunes, el hashtag Feliz Semana, el hashtag Buenos Días, al igual que el nombre de Mayweather, ya que los usuarios comentan como Logan Paul aguantó ante Mayweather en su combate de exhibición, sencillamente tratando de evitar ser noqueado. Entre otro de las tendencias se está comentando el síndrome de Tourette. Recordemos que el día de hoy, 7 de junio, es el día de concientización respecto al síndrome de Tourette. Mientras que para cerrar, Plus Ultra sigue siendo comentado por los usuarios, ya que tras de los 3 de los 6 miembros del comité que rescató a Plus Ultra, no han asistido a ninguna de las reuniones con respecto a las citaciones que han tenido por parte del gobierno. Todo hecho por orden de la superioridad para mayor gloria, por parte de los amigos que decidieron donar la mayor cantidad de dinero por parte de rescate a una de las aerolíneas, que ya sí viene siendo comentado desde hace ya bastantes meses. Sánchez desprecia a las hosteleras y rescató a una aerolínea de apenas 3 aviones. Es parte de lo que los usuarios se están quejando en este momento con respecto a cuando se dio a conocer la situación de las citaciones que se encuentran en este momento por parte de la directiva de la aerolínea Plus Ultra. Gracias, Carlos. Tendencias en las redes sociales aquí en el Café Mañanero. Y si esa noticia se confirma, la denuncia que ha publicado hoy el diario OK, de que Íñigo Errejón habría pateado a un anciano de 67 años que además sufre de cáncer de colon. Oye, si esto es real, y que está siendo operado por una hernia. Tiene que renunciar al partido Tendría que ser investigado también. O más país. Lógicamente. Tendría que ser investigado por las autoridades. Si se confirma. Si se llega a confirmar que estamos asistiendo y estamos aclarando que en este momento lo que estamos leyendo está siendo tendencia en las redes sociales, pero es un titular de un diario web que en este momento no podemos contar con la certeza de si la noticia es completamente verídica o no. No, pero yo estoy viendo aquí copia de la denuncia. Por lo menos la denuncia está. Ya sabremos seguramente el día de mañana cómo ha avanzado esta noticia. Gracias, Carlos. Vamos a una breve pausa en el Café Mañanero. De vuelta daremos cuenta del personaje del día. Pero antes, Ramsey Lavata llega por aquí con las noticias del mundo del espectáculo. El Café Mañanero, con interesantes segmentos de entretenimiento. Buenos días, amigos del Café Mañanero. Empieza la semana con plato fuerte. Recuerden que la farándula y el entretenimiento va de noticias y actualidades sobre los famosos. Pero eso sí, sin olvidarnos que los famosos también son seres humanos que pueden explotar al verse insultados, como es el caso del cantante Zayn Malik. Es uno que no pudo quedarse de brazos cruzados ante supuestos insultos recibidos por un hombre y acabó envuelto en una confrontación afuera de un bar en la ciudad de Nueva York. Atento, Jorge, porque tal como revela el medio El Diario, el cantante fue captado en un video afuera de Amsterdam Billiard Club en el East Village, donde se muestra discutiendo con el sujeto, por cierto, probablemente en estado de ebriedad. Atención. Estos insultos fueron creciendo más y más, casi de llegar a punto de agarrarse a golpes. Lo bueno fue que esto no sucedió y que Zayn Malik ahora mismo se encuentra bien y bueno, que se cuide un poquito porque él sabe muy bien lo que hay los sábados por la noche en la calle, solamente problemas. Bueno, hablando de problemas, de la urbe y sobre todo del bajo mundo, como le llaman en Latinoamérica, vamos a hablar del género urbano, porque está cada día más presente a nivel internacional, ya que Becky G y el Alfa graban Fulanito a ritmo del merengue urbano, valga la redundancia. Sí, señor, Becky G se une con el artista dominicano para lanzar su nuevo sencillo junto al videoclip del mismo promocional titulado Fulanito al ritmo de merengue urbano, marcando así con este tema la primera colaboración entre ambos artistas que con su talento y dembow pretenden poner a bailar y cantar a todos sus seguidores. Becky G explicó que está muy emocionada por esta nueva canción que tiene una fusión muy especial, ya que siempre le ha gustado probar distintos ritmos en su música que animen a bailar con tan solo escuchar el beat de la canción. Y bueno, esta canción no es la excepción porque donde esté el Alfa hay muchísimo mambo. Ed Sheeran deja de comer alitas de pollo y beber vino y cerveza y así poder perder 50 libras, equivalente a 22 kilos, que fue lo que perdió desde el 2017 que empezó con esta nueva dieta. Bueno, no se trata de dieta, más bien llamemos esto que la hace un buen hábito alimenticio. Y Sheeran solía comer alitas de pollo y dos botellas de vino cada noche. Así con muchas cervezas, Jorge. Una rutina que abandonó en el pasado 2017 y desde esa fecha hasta la actualidad, ayudado por comidas sanas, eso sí, y ejercicios, el músico inglés perdió casi 50 libras, lo que sería un más o menos 22 kilos. Es la primera vez que estoy realmente sano, afirmó el artista británico a BBC, medio en el que sostuvo que antes de que empezara la pandemia decidió cambiar sus hábitos alimenticios. Enhorabuena, Ed Sheeran, porque eso habla muy bien de ti. Cuerpo sano, vida sana, mente sana. Señores, los estilos, en los amplios catálogos de estilos de cortes de pelo los encuentras en el Chamo Barbershop en la avenida de María Ross, número 2, en Burjasot, Godella, línea 1, Amarilla. Recuerden que allí les espera Andrés, el Chamo, y su equipo de profesionales para darte ese corte que deseas para lucirte este verano que apenas empieza. El Chamo Barbershop, también presente en las redes sociales como arroba el Chamo Barbershop, porque ellos sí que tienen todos los estilos. Y si yo voy al Chamo,

Nació la hija del príncipe Harry y Meghan Markle y se llama Lilibet Diana Mountbatten Windsor. El príncipe Harry anunció junto con la exduquesa de Sussex el nacimiento de su segunda hija. Esta hija, la niña, se llama Lilibet Diana Mountbatten. En un comunicado que se dio a conocer el día de ayer domingo, en el mensaje explicó que el nombre de la bebé viene como un homenaje al apodo familiar que todos en la familia tienen hacia la reina Elizabeth II, que es Lilibet, mientras que el segundo nombre se refiere a la difunta madre del príncipe, la princesa de Gales, Lady Di, mientras que la pareja recuerda que esta es la hermana menor de su primer hijo del matrimonio, que se llama Archie Harrison Mountbatten. Estas fueron parte de las declaraciones del príncipe Harry, quien junto con Meghan Markle formalmente son padres de su segundo hijo el día de ayer domingo, y esta vez es una niña que se llama cariñosamente como la reina. Entonces, una bebé protagonista del día. Una bebé va a tener que ir acostumbrándose a ser bastante mediática por el resto de su vida. Gracias, Carlos. Personaje del día en el Café Mañanero. Avanzamos en el Café Mañanero. Vamos inmediatamente ya con la información deportiva. ¿Qué está haciendo? Yo, como siempre, escuchando Latinos FM 107.9. Latinos FM 107.9. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Atención, aquí está la información deportiva que empieza con las eliminatorias suramericanas. También tenemos la Eurocopa. Por supuesto, en el continente europeo tenemos ciclismo. Terminó el Criterium Dauphine y está en acción la Vuelta a Suiza. Eventos considerados antesala del Tour de Francia. Pero no conformes con esto, también tenemos, recordemos, en la mira a los Juegos Olímpicos que se juegan este verano precisamente. Vamos inmediatamente entonces a entrar en acción. Bueno, también hemos tenido Fórmula 1, buenos resultados a propósito para los intereses latinoamericanos. Empezamos, si le parece, mi estimado Adolfo Jiménez del Río, con ciclismo. Ciclismo. En el día de ayer terminó el Criterium Dauphiné con un campeón indiscutible. Richie Porte de Ineos Graniers demostró durante toda la competencia una regularidad que le sirvió para escalar al podium y mantener su camiseta en las dos últimas etapas. Australiano y de 36 años, está dando un gran paso, no solamente por poner su nombre en el historial de esta prueba, sino de presentar sus credenciales para estar en el Tour de Francia como uno de los candidatos a llamar por parte de su equipo, el Ineos Graniers. Pero también sudó la camiseta el héroe del fin de semana, el ucraniano Mark Padun, que venció en la etapa de ayer en solitario y por segundo día consecutivo. Es decir, mostró que la montaña es bastante fuerte. Y por la parte de los colombianos, Miguel Ángel López se ha despedido de la carrera con bastante entusiasmo y ocupando la sexta plaza, parece ser que tiende a decir en su despedida de esta carrera que viene con todo para el Tour de Francia. Es muy cierto que ayudó a Alejandro Valverde a ganar la etapa que se llevó el español y así demostrar que quiere hacer una piña, un equipo completo dentro de este equipo como nuevo integrante y estar en la lucha por el Tour de Francia. Buenas sensaciones entonces nos deja Miguel Ángel López con su participación en el Criterium Dauphiné Libre. Buenas sensaciones también en el interior del equipo Movistar. Recordemos en que Superman es el fichaje más destacado de la temporada, en particular para el Movistar. Sí. Llega a las filas. Ya hay un corredor en el Movistar que, bueno, es una estrella a imitar. Alejandro Valverde. Por todo lo que ha conseguido. Por la calidad de persona. Y qué bien que hay equipo con Miguel Ángel López. Fueron muy colaborativos en este Criterion de Dauphin, que repito, finalizó este fin de semana y que es bueno decirlo también, nos dejó otra carta importante en el conjunto Ineos, que sigue arrasando. Está llevando todas las pruebas del calendario. No lo digo solamente por el Giro de Italia, donde Egan Bernal se coronó campeón, sino también por lo que se mostró ayer, ¿no? Richie Porte, debo decir que de esos ciclistas tiene 36 años, ¿no? Se esperaba muchísimo de él. Luego, la verdad es que se fue quedando. Pero yo creo que todavía tiene potencial para lograr cosas interesantes. Y de cara al Tour de Francia va a ser otra carta para tener en cuenta. Al lado de Richard Carapaz y de Geraint Thomas. Geraint Thomas, que se cayó precisamente en el día de ayer, pero se pudo levantar y continuó y le aportó justamente a la victoria de Richie Porte en la general. Comenzó también la Vuelta a Suiza, considerado otro test importante de cara al Tour de Francia. Bueno, comenzó con una contrarreloj. Ahí tenemos en acción a varios latinoamericanos. Richard Carapaz va a participar en el Tour de Francia, repito. Y bueno, ya saben que los latinoamericanos, aparte de Santiago Botero, no aparecemos en este tipo de terreno. No obstante, podemos decir que la actuación de Richard Carapaz fue aceptable. Rigoberto Urán también está allí. Muy regular. Esto también hay que saber cómo llega, ¿no? Es un test de preparación para el Tour de Francia. Por lo tanto, lo que vemos pueda que no sea del todo lo que se va a mostrar en la gran prueba. El Tour de Francia, que recordemos, empieza el día 26 de junio. Suerte, evidentemente, para todos. Estaremos atentos a la participación de España, estaremos atentos también a la participación de los corredores latinoamericanos, especialmente de Colombia, de Ecuador, de Argentina, Costa Rica. Bueno, va a estar también, sí, Amador, corredor costarricense. Y bueno, no creo que no se me queda, porque Movistar tiene un corredor puertorriqueño, pero no creo que lo lleve al Tour de Francia. Todavía no está para el Tour de Francia. El que sí va a estar es Juan Diego Alba, con quien hablamos recientemente aquí en el Café Mañanero y particularmente en este espacio Latino Deportes. Seguiremos atentos entonces a la temporada ciclística. La información deportiva en el Café Mañanero a nombre de Brasas y Calderos, restaurante en la avenida Alfawir, número 7. Recuerden, un restaurante con muchos sabores mediterráneos, empezando por los arroces. También almuerzos, cenas. Es el sitio donde podemos celebrar cumpleaños, bodos, bodas, bautizos, primeras comuniones y hasta los quinceañeros. Qué bien, Brasas y Calderos, restaurante en la avenida Alfawir, número 7, recuerden, cerca del estadio Ciudad de Valencia del Levante. Brasas y Calderos. Continuamos con más información. Adolfo Jiménez del Río, tenemos un caso positivo en la selección, en la comitiva, mejor dicho, en la selección española. El caso de Busquets, que se ha quedado entonces por fuera del grupo que viajará a disputar la Eurocopa. Y han saltado todas las alarmas en el fútbol español. Y es que en la selección española ha resultado positivo Sergio Busquets, después de un test de PCR y el que se sometieron todos los integrantes de la selección en la mañana del día de ayer. El resto de los miembros de la concentración han resultado todos negativos. Siguiendo los protocolos que marcan tanto el Ministerio de Sanidad como la UEFA, el futbolista ha abandonado la concentración en un vehículo medicalizado. Esto lo informó la Federación Española en un comunicado. Y ahora el seleccionador Luis Enrique tendrá que decidir si mantiene al centrocampista del Barcelona en la convocatoria o lo reemplaza según una opción válida hasta el próximo día 12. Bueno, estaremos atentos. Ok, ok. Lo que ocurra con la selección española en esta Eurocopa. Hay más cosas que contarles en el día de hoy. Aparte del fútbol, también tenemos que hablarles de Fórmula 1, porque un latinoamericano, Checo Pérez, ganó en el día de ayer. En el Gran Premio de Azerbaiyán de la Fórmula 1, vimos en el día de ayer de todo: accidentes, emociones, sobrepasos. Espectacular la presentación del mexicano Checo Pérez, que lo volvió a hacer. Y es que recordemos que en el diciembre pasado ya nos había emocionado con su triunfo en el Gran Premio de Sakir. Y ayer domingo volvió a hacerlo de manera contundente en un premio bastante complicado y con muchos accidentes y muchas complicaciones. Entre ellos estuvo accidentado Verstappen, el líder de esta competición, y que no pudo sobrepasar Hamilton, ya que también tuvo un error humano. Todos somos humanos y él se equivocó al no oprimir un botón necesario para que los frenos funcionaran en el momento adecuado, y se pasó de línea. Espectacular la presentación también de Fernando Alonso, que recuperó 8 posiciones y terminó en la sexta, y terminó bastante contento, ya que en la entrevista eso fue lo que dijo: estoy contento de haber superado 8 posiciones y haber peleado por llegar a la sexta posición en la última vuelta, donde superó a 2 coches de una sola vez. Espectacular este premio de Fórmula 1 en Azerbaiyán. Y vamos también al tenis, donde es noticia: Roger Federer se ha retirado del Roland Garros. Adolfo Jiménez del Río. Es cierto que la retirada del gran maestro del tenis mundial, Roger Federer, del Roland Garros, ha sido un duro golpe para la organización, pero este sigue adelante. Y en el día de ayer vimos en acción al alemán Alexander Zverev, número 6 del mundo, que venció de forma contundente al japonés Nishikori, 6-4, 6-1, 6-1. Y el español Alejandro Davidovich está por primera vez en unos octavos de final en este tipo de gran slam, venciendo al argentino Del Bonis, 6-4, 6-4, 4-6 y 6-4. Impresionante partido hicieron estos dos jugadores. Y Daniel Medvedev, el ruso, dio buena cuenta del chileno Cristian Garín, 2-6, 1-6, 5-7. Y el griego Stefanos Tsitsipas, número 5 del mundo, parece que quiere también pelear este título, y venció al español de forma contundente Carreño, 6-3, 6-2, 7-5. Y para hoy tenemos en acción nuevamente a Novak Djokovic, que se enfrenta a Lorenzo Musetti, y Rafa Nadal, que se enfrenta al italiano Jannik Sinner. Y por la rama femenina hemos visto a la española Paula Badosa dalo absolutamente todo para vencer a Markéta Vondrousova, 4-6, 6-3, 2-6. Y Serena Williams, la estadounidense, ha caído de forma contundente ante Yelena Rybakina, 3-6, 5-7, y se queda por fuera de este Roland Garros. Y en los dobles masculinos, los colombianos Robert Farah y Juan Sebastián Cabal, número 1 del mundo, siguen ya adelante y están en cuarto de final, y jugarán su partido mañana martes. Avanzamos en Latino Deportes a nombre de Cax Latino Abate, en la Avenida La Plata, número 107. Recuerden, productos latinoamericanos importados, productos del mundo y, por supuesto, también productos nacionales. Cax Latino Abate, por precios, por calidad, porque tiene todo lo que necesitas para preparar tus platos preferidos: arroces, el maíz mote, las bebidas. Todo definitivamente en Cax Latino Abad. No lo olvides, Avenida La Plata, número 107, aquí en Valencia. Continuamos con más información, mi estimado Adolfo Jiménez del Río. Vamos con el Sub-21 Europeo de Fútbol, que se ha celebrado. En el Europeo Sub-21 de Fútbol, Alemania se ha proclamado campeona,

Locutorio Caracas, agentes de dinero y envío de paquetería aérea y marítima a Venezuela. Realizamos trámites curriculares, citas previas y más. WhatsApp 654-025-755. Te recordamos que tenemos la mejor tasa de cambio de todos los países de Latinoamérica. Ofrecemos una variedad de productos latinos y damos la confianza a nuestros clientes. Nuestro Instagram, @locutoriocaracas. Visítanos, calle Literatosorín 7, Mislata. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Ya yo me casé, no quiero ser tu amante. Y digo de mi parte que no aguanto más. Ya no aguanto ver el otro como dice que es el dueño tuyo. Me mata el orgullo y sin poder hablar. Esta la hice para él. Cuando la escuché quiero estar aquí para ver. Cuando se entere sepa que soy dueño de usted. Y poco mal lo sé, no me lo sé. Todo es por usted. Mami, yo me siento tuyo. Y sé que tú te sientes mía. Dile a nadie si mi todo tuyo. Que él es una porquería. Mami, yo me siento tuyo. Y sé que tú te sientes mía. Ser tu amante, te digo de mi padre, que no me apuntas. Ya no aguanto ver el otro como dice que es el dueño tuyo. Me maté el orgullo y sin poder hablar, esta la hice para él. Cuando la escuché quiero estar allí para ver. Cuando se entere sepa que su dueño de usted. los éxitos del momento. Tú dale lento, con la mano arriba grita. Los sonidos más urbanos en Latinos FM. En alto y Brixton. Es porque está en sintonía de Latinos FM, la radio de los latinos. Pero me estoy notando el corazón. Estás apretando mucho, mami, déjalo. Sí. razón. Yo lo único que quiero es largarme de aquí. Me da igual dónde puedas elegir. Algún día dentro de poco me voy a arrepentir de haberte confesado lo que me hace sufrir. ¿Qué toma? Tú me dejaste de querer cuando